para quienes trabajan todos los días para ofrecer agroalimentos patagónicos de calidad y sanidad. Ahora llega la información técnica. Información técnica planteada como cada sábado por el ingeniero Federico Boggio. Federico, y habíamos ya contado la semana pasada en esta analogía que venimos haciendo de la construcción de una casa y el trabajo que se debe realizar en el campo y con la majada, habías planteado la temática de el patio, la importancia del patio y qué significa en esta analogía. Sí, y habíamos concluido con dos ideas, digamos. Una, decíamos que ser libre es estar informado. Y por otra parte, muchas veces las ventas de nuestros productos se definen en pocos días y con escasa información. Hoy en realidad queremos ampliar un poco esto, a ver qué significa y cómo lo podemos revertir. Uh-huh. En general, el ganadero, como productor primario, esto es general para todas las actividades, es tomador de precios. ¿Qué quiere decir tomador de precios? Que vende a lo que se está pagando, por llamarlo de alguna manera, pues que su aporte en volumen de lana o de hacienda no incide sobre el mercado y sobre la fijación de precios. Entonces, él toma el precio del mercado y vende a lo que le paguen. Argentina, como país productor, le pasa exactamente lo mismo con respecto a los mercados mundiales, sobre todo en el sector ovino, ¿no? Donde la producción argentina en el mundo no es tan grande. Por otro lado, a nivel individual, en cada establecimiento no podemos incidir sobre el mercado. O sea, no tenemos modificación, lo decíamos hace varios sábados atrás. Sí, claro. Pero con adecuada información sí podemos aprovechar los mejores canales de venta y las mejores condiciones, buscar las condiciones más adecuadas. Uh-huh. O sea, dentro de una generalidad, buscar el espacio para sacar el mejor provecho. Claro, se me ocurría a mí que esto mismo pasa, por ejemplo, en algunos cereales, ¿no? Que el precio de referencia pasa por Estados Unidos, en Chicago, básicamente. Sí. Y acá, en Australia. En Australia, lo que estamos leyendo todas las semanas del informe de lanas, del mercado de lanas, es el mercado australiano, en el fondo, que produce el 75% de las lanas finas y cruzadas. Fina. Claro. Entonces, si en Australia baja, en Argentina baja. Y al productor le pasa exactamente lo mismo. Y hay un tercer punto, antes de dar algunos ejemplos concretos, es que esa diferencia entre los mercados de lana y hacienda, aunque son distintos entre sí, en general hay cierto nivel de información que, si uno se pone a estudiar un poco, puede permitir diseñar las mejores estrategias de ventas para cada campo. Es decir, identificar ese espacio adecuado para vender el producto, sea corriendo la época de venta, el lugar, el plazo de cobro, etcétera. Y demuestra, dicen, que sobra un botón. Yo tenía cuatro ejemplos cortitos para mencionar, como para decir, bueno, ¿qué está pasando en nuestra región sur, donde no todo es lo mismo? A ver. Por ejemplo, frente a las variaciones estacionales del precio de la lana, esto de que sube, baja dentro del mismo año, la Federación de Cooperativas de la Región Sur, con sede en Jacobacci, vende su lana a la central lanera uruguaya, es decir, la exporta, pero define el precio como el valor promedio anual para cada finura y rendimiento al peine. Es decir, que quita el efecto de la estacionalidad del precio. Uno ya sabe lo que va a valer esa lana a lo largo de la temporada. Claro, no lo sabe hasta el final, que se cierra la temporada, sí. Pero cuando se cierra la temporada, el precio final que recibe el productor de la Federación de Cooperativas de la Región Sur es el precio promedio que tuvo su rinde y su finura durante todo el año. No agarró ni el más alto ni el más bajo, el promedio. El promedio. Quitó un riesgo, ese es un ejemplo. Un segundo ejemplo. Sabemos todos que la disponibilidad de carne ovina es bastante estacional. Entre noviembre y mayo es la mayor parte de la oferta. En pleno invierno, normalmente, este año es atípico, el precio es mucho más alto. Allá hay ganaderos de la región que han acordado con frigoríficos la entrega de corderos a faena, bien gordos, entre enero y marzo, que son congelados para mantenerlos y que se venden y se entregan a carnicería entre julio y septiembre, en la época de mayores precios. Claro. Sí, entonces, sí. Ese precio final que recibe el ganadero a la vuelta de varios meses de espera es mucho más alto que el precio de temporada. Otra manera de cómo decir, el mercado es el mismo, pero la estrategia es distinta. Un tercer ejemplo, y hacemos un cuarto y hacemos un cortecito. Caso de compra de productos, para no hablar solamente de ventas. ¿Qué pasa con la sarna? Siempre hablamos. Tenemos, prácticamente es endémica. Aunque hay fuertes avances, sigue habiendo bastante incidencia. Sí. Hay un brote en un campo. Cada ganadero, ¿qué hace? Sale de apuro a comprar el producto antisárnico para aplicar, en general inyectable, pagando precios altos, como siempre pasa con los apuros. Otro ganadero, en cambio, ¿qué hace? Forman comisiones de sanidad, solicitan un banco de antisárnico, la palabra banco es medio raro, pero un banco de antisárnico al ente de la región sur, y cuando después aplican el producto, y cuando en temporada venden la lana, pagan ese préstamo que le hicieron en forma de banco antisárnico, y además lo pagan a precios bajos porque la compra se hizo en grandes cantidades y se obtuvieron muy buenos descuentos. Uh-huh. Entonces, un tercer ejemplo. Y si no alcanzan esto, vamos a poner otro que no tiene que ver tanto con la comercialización, pero que ya lo habíamos mencionado, con la relación con el medio. Ante una emergencia climática, como hemos planteado varios sábados atrás, las ovejas terminan pariendo delgadas y por lo tanto el cordero en general muere. Algunos ganaderos agrupados, ante esta situación, se juntan, solicitan ayuda a la Leovina, reciben en préstamo alimento para suplementar a sus ovejas durante la última parte de la gestación, gratuitamente reciben asistencia técnica, el alimento lo pagan después de vender esos corderos que sobreviven, en febrero o marzo del año siguiente sería, habiendo suplementado a la oveja antes del parto. Prácticamente sin plata, sin hacer una erogación al momento de la suplementación. No es la primera vez que te voy a decir esto, Federico, y entiendo que también a muchos de nuestros oyentes le pasa lo mismo. Cada vez que haces referencia a esta realidad productiva en la región sur, con los productores ovinos, uno no deja de poner también la advertencia sobre el resto de las producciones, porque, claro, cada uno tiene su particularidad. Allá en la región sur, indudablemente, la problemática de la sarna. Acá, en la región frutícola, la carpocapsa, que parecería que, si bien son bien diferentes desde la fisonomía y la cuestión biológica, son plagas y enfermedades que afectan directamente a la producción. Y las salidas, desde ese punto de vista, parecerían ser las mismas, ¿no? Sí. El agrupamiento, la previsión, el trabajar a futuro y ver ya aspectos de comercialización. Sí, sí, yo digo, mi conclusión es esa misma. Si uno revisa todos estos ejemplos reales y concretos que tienen, podríamos ponerle nombre y apellido, que aportan beneficio, una vez que uno lo hace por primera vez, eso sí, ya queda apropiado, ya es parte de nuestra rutina y se hace tan común como esquilar, como señalar, como iniciar servicio. Tal cual. Es cuestión de empezar a hablar chino. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita ahora. Me han pedido